FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a dar. En forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Lo que es explotación del recurso, suele ocurrir cuando una entrevista se realiza en vivo, viene en el aire, que los elementos que deja la misma son interesantes para reubicarnos, ya no en la nota, sino en los componentes, en los valores sociales, en el sentido de autoridad, en la lucha que existe entre las partes, que a lo largo de un año, a lo largo de una década, en el tiempo, siempre tendrán puntos de conflicto y escenarios de consenso y acuerdo. Es algo bien natural entre el poder y quienes se subordinan al mismo. O si quieren ustedes, para ser mucho más preciso, entre el capital y el trabajo. Ayer Bernardo me hizo notar, escuchando la repetición, imagino, de Recorte, un aspecto de la entrevista de Rossi, del director del Mariano Luciano de la Vega, que es consecuente con lo que acabo de referir antes de este punto. Gustavo Cuello era delegado del Sindicato de Maestranza en el hospital. Cintia Medina habló con él, le preguntó por el sistema nuevo de estatización del servicio de limpieza. Y entonces, a partir de la observación que ahora la voy a contar, hecha por mi compañero, busqué archivos de los momentos en que el hospital entró en una crisis mayor a la aceptada, a la vivida, a la actual, a la cotidiana. Fue ese instante en donde se dejó de prestar el servicio de limpieza. Y las imágenes adentro del hospital y fuera de este hicieron pensar que no había nada más superior que esperar que esa fotografía de la basura tapando un centro de salud. De esos archivos y de entrevistas que realicé con Humberto Draghi, reconocía el administrador que Cruz del Mar no le pagaba los salarios a estos trabajadores tercerizados, que había voluntad de los empleados y una incapacidad de la empresa porque la provincia de Buenos Aires adeudaba a Cruz del Mar cifras millonarias. Busqué un poco más de lo acontecido en aquellas jornadas que se extendían, las gestiones que desde el hospital se hacían con el Ministerio de Salud, también con el Ministerio de Economía para destrabar los fondos, y el compromiso del gobierno de Scioli y del ministro Colia de poner stand-by la deuda con Cruz del Mar, la anterior, y a partir de marzo, abril y mayo, asumir el compromiso del gobierno de la provincia de Buenos Aires de pagarle a Cruz del Mar el servicio por la que fue contratada y con esos fondos la empresa pagarle a los operarios. Ya decidida la operación de estatizar el servicio y dejando una deuda que la pagará el pueblo de la provincia de Buenos Aires, no Scioli. Las razones estaban a la vista. Y con esto digo que el conflicto tenía certidumbre. Existía una razón. Y hasta los gremios estatales observaban, estoy hablando de ATE, observaban que el conflicto tenía esas raíces propias de la tercerización, propias de la privatización. Busqué un poco más. Y los que laburaban en Cruz del Mar, antes laburaron en la empresa que tenía otro nombre, y cuando pasaban de empresa a empresa, los años desaparecían. No hay antigüedad. La explotación bien manifestada. El temor a perder el trabajo le sirve al Estado para sojuzgar a quienes no se imaginan ir por un seguro de desempleo de 350 mangos. Disciplinamiento en nombre del trabajo, a favor de la inclusión. Ya en el hospital, con esto que cuento, por los servicios tercerizados, privatizados, la diferencia entre un trabajador y otro era notable y notoria. Dijo Cuello en aquel momento sobre la posibilidad de estatización que no querían ir a ese esquema porque ya habían estado bajo la figura cooperativa y que los resultados habían sido pésimos para los trabajadores. Se llega al momento de la estatización, noticia que nos dio a este programa Humberto Draghi, 1 de julio la fecha, y efectivamente, por decisión ministerial, con una propuesta que seduce a los gremios, porque bueno, por fin nos sacamos de encima a los privados, recuperamos el área, eso sí, con un esquema de becas. Buceando un poco más en el archivo, si hay algo que los gremios, con justa razón, rechazaban, eran las becas de contingencia para cualquier área, no solamente de limpieza. Porque se establecía claramente una distinción, una distancia entre un laburante y otro. Estoy hablando de precarización, con otros términos. Me estoy refiriendo a la explotación, bajo un concepto más cercano. Y me estoy refiriendo al disciplinamiento, que cumple claramente un accionar político para tener todo el encuadramiento posible. Cuando se llega a esa asamblea o a ese momento que despertó nuestra inquietud y la declaración de Cuello, que fue amenazado de muerte por Rossi, y que tuvo que ir a la comisaría, y en la comisaría no le querían tomar la denuncia, estoy tan solo repitiendo la expresión del trabajador. Ayer, ante la consulta formulada por Rossi, y el agradecimiento a Rossi, que entendió y aceptó que podía hacer, no el descargo, sino hacer de este micrófono un vehículo para explicar una situación mucho más que incómoda, Rossi negó haberlo amenazado de muerte, y dijo en un momento, ante la pregunta que le formulé, si lo acusó de ladrón. El delegado Cuello dijo sí, entonces yo no aguanté, me enojé, y le dije, bueno, vamos a resolver esto entre hombres. Claro que estamos hablando del director del hospital y un delegado. Estoy hablando de la autoridad del hospital y un delegado que ya estaba casi fuera del hospital. Y por lo que dijo Cuello, esa amenaza de Rossi fue volcada por el director del Mariano Luciano de la Vega ante la presencia de Cuello y 30 personas más. Eso es autoridad y es un acto de poder y hasta de violencia. en los términos que usted quiera. Y después, cuando le pregunté a Rosy qué sucedía en la guardia pediátrica, por qué se cerró, momentáneamente explicó que la gente está violenta. Y cuestionó ese accionar, ese cambio de conducta, esa pérdida de valores, todo en una misma nota. Lo traigo en el comienzo para destacar la observación y fundamentalmente reflexionar sobre lo que es el poder, lo que es la autoridad, lo que significa un estado de bronca, lo que provoca la incomodidad, lo que genera una calificación en el director del hospital, que reacciona como reacciona, y eso es una reacción natural. Y si un familiar, cualquier persona va al hospital y actúa como Rossi actuó, es un desmedido. Es alguien que no comprende lo que es la salud. Más que hacer una crítica sobre los personajes, que es lo que intentamos hacer todas las mañanas en este programa, es que nos podamos servir de estos insumos para redefinirnos y contemplar esa película que está al alcance de nuestra mano. Radialmente, a veces, nos sale. Ayer, sin haber hecho la observación al aire, me permito hoy arrancar el programa para hablar de esos estadios de violencia, que el poder los tiene y ofrece como acciones propias de defensa de lo público, y aquellas acciones desmedidas, violentas, de personas que llegan al hospital y sin mediar palabra actúan y reaccionan. Porque en definitiva, esa violencia es lo que nos atraviesa, y en la medida que la palabra no sea recuperada y que el valor humano o la humanización nos saque de esta ubicación tan lesiva que tenemos y que nos colocan como códigos de barras, como números, habrá otras asambleas, habrá opiniones, calificaciones, amenazas, expulsiones, decisiones que se presentan como arbitrarias, pero el conjunto las avala porque tienen que seguir laburando, entonces Cuello no está mal en el hospital, el resto sí. Esa pérdida de solidaridad en nombre del trabajo hace que la explotación sea mucho más elevada que en cualquier otro tiempo, pero vendida y comercializada como un paso adelante, como la verdadera profundización. Y los momentos de violencia se producen desde la superioridad y en la base. Lo atraviesa todo. Y no hay que hacer una diferencia, un distingo o un reconocimiento a esa violencia bien institucional en la superioridad, que vale, y aquella que se produce en la base de quienes están verdaderamente oprimidos y desesperados, que efectivamente llegan al hospital mucho más que con una dolencia particular o una manifestación patológica de un cuadro, sino excluidos en un plano de exclusión total. Circula, nos atraviesa. No hay que naturalizarlo. Por lo menos reflexionar sobre el insumo y esta observación que partió de un compañero y que me permite hoy traerla en el comienzo para hablar de las igualdades más que de las diferencias. Esto se llama Recorte Informativo y estamos con ustedes acompañándolos aquí en la 90.1. Tenemos mucha información en esta mañana.

escuchen el término, usurpando la propiedad. 9 meses sin contrato, 8 meses sin pagar alquiler. Ya basta de desidia, imprevisión, mentiras, negligencia, apatía, dejadez. Recuperemos nuestra propiedad, pusimos buena voluntad y paciencia. Basta. Alcaraz, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo se llega a esto? Y se llega, una de las palabras que dice ahí el volante es imprevisión. Nosotros, en agosto del año pasado, previendo que el 30 de noviembre se vencía el contrato, que nosotros somos una mutual, no somos un empresario exitoso que tiene propiedades, y esto quiere decir que es una mutual que da servicio a sus asociados y necesita de sus ingresos, nos empezamos a comunicar con el ANSES para tratar de ver qué querían hacer. Sabíamos de las problemáticas con el espacio. Sí. Y le preguntamos, bueno, qué iban a hacer, qué querían hacer. ¿Con quién habló usted? Y hablamos desde el director, en ese momento estaba Walter Festa todavía acá, después se le pasó a la región, ahora está nuevamente acá. Hablamos con gente de la... mandamos mails, hicimos una visita a Córdoba 720, donde está el centro. Pero, bueno, todos siempre con amabilidad, pero ninguna respuesta por escrita a nuestras notas que dejamos. Igualmente el 30 de noviembre, como estipulaba el contrato, mandamos la carta de documento, porque hay un artículo del contrato que dice que hay que notificar fehaciente el vencimiento del contrato. Mandamos una carta de documento que tampoco tuvo respuesta. Y así, bueno, vinimos tratando de mandar mail, visitas, fuimos varias veces al centro, hablamos muchas veces con Cintia González, con Walter Festa, que en principio nos atendieron muy bien, después hubo un tiempo que se cortó la comunicación. Evidentemente ellos estaban buscando un espacio. Nosotros le dijimos que no teníamos problemas, que si ellos buscaban un espacio, no teníamos problemas. Le descontamos nuestra inquietud. Una mutual que tiene que brindar servicios a la ciudad y que necesita de sus ingresos económicos. Le pedimos que por lo menos mantuvieran el pago de los alquileres. Y eso es lo que nos está matando. Después de 9 meses de habernos pagado en abril un mes, y prometiendo una regularización mensual, no llegamos a este momento en que ya estamos ahorcados, digamos. Ustedes, si quieren, por la vía legal y judicial, pueden recuperar el edificio. Sí, nosotros podemos empezar a hacer un juicio de desalojo. Claro. En realidad nosotros no yo imagino que ustedes no van a hacer eso. No, nosotros no queremos llegar a eso. Nosotros expresamos toda nuestra buena voluntad, como dice el volante. Escuchamos todas las promesas. Hace 15 días nos reunimos en Capital con gente de infraestructura. Le ofrecimos cederle más espacio. Ajá. Tenemos un salón en el fondo. Le ofrecimos el salón, que tiene 10x10, con baños, con cocina, con todo. Le ofrecimos las oficinas que tenemos nosotros. Le ofrecimos todo el edificio y le dijimos, bueno, nosotros hacemos un contrato y nosotros nos buscamos un espacio, no tenemos ningún problema, así que con toda la buena voluntad. Siempre te encontrás con gente que te dice todo bien, pero la verdad es que no hay nadie que corte el bacalao, como digo yo. Claro. No hay nadie que diga, porque no, lo último que le dije fue, nosotros no estamos reclamando algo ilegal. Alcaraz, ¿usted iba a cobrar el alquiler a dónde? No, nosotros teníamos, gracias a Dios, sí, el depósito en nuestra cuenta corriente. Ok, tenían que hacer el depósito mensualmente. Exactamente. Hace 9 meses que no hay contrato. Así es. ¿Podrá pagar ANSES algo que está sin contrato? Pregunto sobre... ¿Cómo no va a poder? Digamos, a eso vamos cuando uno dice imprevisión. Claro. Si yo les estoy avisando con tiempo, y si ellos ya saben que tal... Porque ellos lo saben. En 30 de noviembre se te acaba un contrato y vos estás viendo otra posibilidad, tenés que prever que de alguna manera tenés que compensar al propietario. Bien, desde noviembre que finaliza el contrato, ¿hubo algún momento en donde se habló de la renovación del contrato y con el contrato, imagino, sí, se fija otro precio o probablemente el alquiler? Sí, habremos. Por eso te digo, entre medio, yo sabía que estaban buscando un local, lo real es que no han encontrado en el Moreno Centro, no han encontrado otro espacio. Entonces dijeron, bueno, vamos a alquilar esto y buscaremos otro espacio, más pequeño o lo que sea, para derivar alguno de los servicios, porque están, la verdad es que acá todos los días se ve un montón de gente, están atorados con el servicio, la verdad es que sí. Nosotros se lo aliviaríamos cediéndole un poco más de espacio, pero igualmente creo que con la cantidad de población que hay en Moreno y todo lo demás, van a necesitar otro, evidentemente. Así que esa es la solución que tienen en vista, a condicionar todo este espacio que nosotros le cedemos y buscar otro para pasar algunos servicios a ese lugar. Y hacerlo público a esto, estás escuchando al presidente de la Sociedad Francesa, hacerlo público responde a que ya no le atienden el teléfono, ya no, hay una... No, responde a que estamos, nosotros tenemos obligaciones con nuestros asociados también. Ajá. Nosotros nos consideramos responsables, tenemos que... Hay algunos servicios que ya se están demorando, que los nuestros asociados están acostumbrados a recibir, útiles escolares, ese servicio de educación, un montón de cosas que están parados, ayuda económica que le brindamos a ellos, que hay créditos que están parados porque el dinero no ingresa. Es, hay un montón de cosas que nosotros tendríamos que estar tranquilos. La Sociedad Francesa, si algo tuvo, siempre fue un equilibrio económico muy bueno, uh-huh, gracias a nuestros fundadores, y eso está en peligro y nosotros no tenemos por qué sufrir de esos temas. Entonces, uh-huh, decidimos hacer un poquito de presión, si se quiere, por lo menos por ahora, poniendo los afiches y diciéndole a la gente está pasando esto. Y después el otro tema va a ser buscar los abogados correspondientes, hablar con nuestros abogados y iniciar un juicio de desalojo. Uh-huh. Porque si ellos no lo pueden hacer, que venga, buscaremos otra posibilidad para alquilar nuestro edificio. Claro, dándole un plazo para que busquen, imagino, claro, ¿no? Claro. Otro lugar. El tema es que no se encontró, ¿no? No se encontró. Se comunicaron con nosotros. ¿Ah, sí? Sí, sí, ayer, después de esto, parece, comunicaron con nosotros, nos dijeron que iba a haber una reunión en Capital y que nos iban a avisar. Bueno, nosotros seguimos esperando, pero de esas reuniones a nosotros ya hemos tenido. La verdad es que esas reuniones hasta ahora no han sido fructíferas, porque nosotros lo único que le pedimos fue, nosotros no tenemos problema en dialogar, buscar los tiempos necesarios. No, ustedes quieren que les paguen. Nosotros necesitamos que todos los meses llegue el dinero como corresponde a la cuenta corriente. A ver, ¿cómo se destrabaría este conflicto? Porque se vuelve interesante en este punto. Son 8 meses sin pagar alquiler. Ustedes están reclamando... Sí. Este dinero a más tardar el lunes o martes esté en la cuenta corriente. Los 8 meses depositados. Así es. Bien, le pregunto, en estos 8 meses, ¿tienen una actualización de lo que... No, estamos hablando sin actualización, porque sin actualización. Hay un nuevo contrato que estipule los nuevos importes. Sí. No va a haber. Bueno. Ojalá pudiera lograr eso. No, está bien, pero sigamos esa línea, si le parece, Alcaraz. 8 meses depositados en la cuenta de la Sociedad Francesa. Para que siga funcionando la UDAI ahí, ustedes requieren un nuevo contrato, si me parece una... Obviamente, bueno, después de 9 meses necesitas tener un contrato. Bueno, se sientan a negociar el contrato. ¿Cuánto está pagando ANSES por el alquiler de la Sociedad Francesa? ¿Se puede saber? Está pagando lo que se pagaba hace 4 años. ¿Y cuánto es? ¿Te parece decirlo? Sí, claro. 9.000 pesos. Es una oficina pública, 9.000 pesos por mes. 9.000 pesos. Menos de un sueldo de una... ¿cómo se llama? De un trabajador de hoy del ANSES. Uh-huh. Y además, sabiendo, yo te digo, un pequeño restaurancito ahí en la calle Merlo, sí, está pagando 20.000 pesos de alquiler. Claro, comparativamente con lo que... con el edificio que tenemos nosotros de 2 plantas acá, sí, no existe. Y Alcaraz, una actualización del contrato, ¿qué sería pagando por mes? No, nosotros, desde que... ¿Que es un 30% más, un 40% más? No, ¿qué sería? No, estamos hablando de un 200 y un 300% más. Un 200 o un 300% más. Sí, estamos hablando de... Y más con los espacios nuevos que quieren acá. No, vos... yo te invito a que vos... No, sí, conozco. Pero no, aparte conozco el... Y vas a ver lo que se está pagando. Ajá. La verdad es esa. Y ellos mismos lo reconocen, porque ellos estuvieron viendo locales. Uh-huh. Lugares, espacios. Es decir, que saben que esto... Para no que funcione. Esto es muy importante. ¿Sabe por qué, Alcaraz, y sobre todo la audiencia? Porque allí van cientos de familias a hacer trámites y hay laburantes ahí. No, lo que ¿sí? yo te quiero dejar sí. aclarado es que nosotros en ningún momento no le vamos a poner un candado, aparte seríamos... No le van a cambiar la cerradura a ustedes. No, porque seríamos inconscientes. Aunque yo en un momento de calentura lo pensé, sí. No se me ocurriría, porque los abogados mismos te dicen que tienen razón, ahí hay un montón de información sí. que le pertenece al Estado y que tiene que ver con información personal de un montón de ciudadanos argentinos. Uh-huh. O sea, yo no asumo esa responsabilidad. Nosotros no podríamos asumir esa responsabilidad. Todo lo que haríamos, lo haríamos legalmente. Sí. O sea, y eso sería ir a un juez y si un juez dispone que se cierre hasta que se regularice la situación, bueno, será una cuestión que asumirá un juez. Bien. No nosotros. ¿Y ustedes cuándo darían este paso legal? ¿Qué tiempo van a esperar a ustedes? Ahora, teóricamente hoy había una reunión en Capital. Sí. Vamos a esperar qué información sobre al respecto y vamos a esperar una semana, 10, 15 días más y después accionaremos si vemos que no hay ningún si no se están cumpliendo los pasos, por lo menos, para llegar a eso y el dinero no se deposita, vamos a empezar a... Por lo menos vamos a hacerlo, vamos a empezar con lo legal. Si después, en la mitad de lo legal, se regulariza, todo bárbaro. Pero vamos, ya no queremos perder más tiempo. No queremos que se alarguen los tiempos. Porque si esperamos 6 meses más para mandar una carta de documento de desalojo, vamos a estar un año más con esta misma problemática. Bien, 8 meses, 9.000 pesos por mes y una actualización del contrato, porque no hay contrato. Que usted dijo un 300% más, es decir, estamos hablando de 36.000 pesos por mes. Sí, eso estás hablando de sin lo que se va a anexar más de espacio que tenemos. Claro. Claro. Ustedes están ofreciendo un contrato de 36.000 ampliando... Más ampliando... Ampliando la infraestructura que tiene. Sí, el número es mayor en realidad porque nosotros tenemos otro espacio que le vamos a hacer, más oficinas y todo lo demás. Así que el alquiler estaría por encima... El número es mayor. Es mayor. Sí. Bueno, Rubén Alcaraz, muchas gracias y espero que tengan una respuesta adecuada porque ANSES tiene, me imagino, recursos tiene ANSES como para resolver esto. Yo quiero aclararte un par de cositas. Sí, cómo no. Normalmente nosotros hemos sido siempre pacientes, le hemos cedido espacios, por ejemplo, los días de lluvia que la gente no tiene espacio en la calle, hemos abierto las puertas de nuestros... del espacio nuestro para que la gente se refugie, esté adentro. Lo que menos queremos es causarle problema a la gente, ¿entendés? Y además, qué sé yo, nos sentimos cómodos porque ahí los trabajadores y la gente nos trata bien, nosotros los tratamos, no tenemos problema. El problema es que, bueno, ya te digo, somos una mutual, somos el consejo directivo de una asociación civil y necesitamos darle respuesta a nuestros asociados, o sea que por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Clarísimo, le agradezco mucho, presidente, que ande muy bien. Gracias a vos, hasta luego. Allí pasaba Rubén Alcaraz, que es el presidente de la sociedad francesa. Reitero, hay una deuda de 8 meses. 8 meses sin pagar alquiler y hace 9 meses que no hay contrato. ¿Sí? Cada mes 9.000 pesos. El martes, por lo que acaba de decir recién Alcaraz, como fecha, esta semana, o a más tardar comienzo de la semana que viene, deben estar depositados los 8 meses que adeuda ANSES con la Sociedad Francesa de Moreno, propietaria de ese edificio donde está ANSES, la UDAI. Y luego discutir un contrato que llevaría el valor por mes a más de 36.000 pesos, ofreciendo la Sociedad Francesa un espacio mayor que tiene esa infraestructura. 8 meses sin pagar el alquiler. Me parece que la discusión se centra en las posibilidades que tiene ANSES de conseguir un lugar más amplio. Pero hay 9 meses sin contrato y una deuda. Y un conflicto que ya salió de lo privado, ganó la calle y es público. Alguien tiene que pagar, indudablemente. Lo que es un indicativo del momento, que no pueden caer los malos resultados ni en los laburantes, ni en las familias que van ahí a UDAI a buscar ese derecho, que insisto, de ninguna manera puede ser considerado un privilegio. Los volantes se conocen, se pegaron en el centro de Moreno, algunos medios ya comenzaron a tomar esto, y nosotros tenemos de aquí hasta las 11 de la mañana para encontrar a Walter Festa o a Cintia González. Porque queremos saber si el dinero de alquiler sale de UDAI o ANSES Moreno o viene de ANSES Central. Sí, pero la demora es importante, son 8 meses. Y 9 meses sin contrato. Nos reubicamos en la mañana, dale. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Estación de información. We'll be right back. Ayer, en recorte informativo, Ramón Vera Chávez adelantó lo que ocurrió a las 19 horas, pasadas las 19 horas. Hubo presencia de, por lo menos registré, dos medios nacionales. También un programa que sale en Radio Rivadavia. CN23 estuvo allí. Vi a gente de Telam. Y fue una manifestación del masismo local, de quienes ya no están con Sergio Massa. Es mucho pedirle a la audiencia, pero tal vez recuerden que previo al acto en Los Indios de Contreras junto a Graciela Camaño, que se posterga una semana, se hace una presentación en la casa de las 62 organizaciones sindicales peronistas, aquí en la calle Piovano, casi esquina Rivadavia, y allí se hacía la presentación de la Corriente Nacional y Popular Sergio Massa. Algo así. Estuvo el abogado Encina, figuras no tan conocidas de la política, pero que sí tenían un vínculo con el Pato Galmarini, que es el hombre más cercano a Sergio Massa, es decir, la hija de Galmarini está casada con Sergio Massa, Malena Galmarini. Entonces, yo lo que escuché en todo este tiempo, previo al cierre de los frentes y el armado de las listas, es ¿quién estaba más cerca del Pato? Pato, un ícono de los 90, un hombre del menemismo, que lo defendió hasta el final, ¿sí? En ese acto de la Corriente se cuestionó desde el masismo, y vinieron dos funcionarios de la Intendencia de Massa, se cuestionó fuertemente la ausencia de Ramón Vera Chávez, de Jorge Mendieta, que habían prometido y estaban en la zona a ver qué hacían. ¿Quiénes estaban? Así es el juego de desgaste en la política partidaria. Entonces lo de ayer tiene que ver con un juego de desgaste que, en la interpretación de los dichos de Vera Chávez, que él no podía estar en una lista con los turcos, que esta fue la opinión y la propuesta de un concejal, no dio el nombre. Estar con los turcos, tener poder, hacer mierda a Hues y quedarse con todo en el 2015, lo dijo ayer en este programa. Lo que está haciendo Vera Chávez hoy es hacer mierda al Frente Renovador dentro de las posibilidades que tiene Vera Chávez. Es una réplica de lo que él descartó para ayudar a alguien. El discurso de Vera ayer en este programa y luego en la casa de la agrupación 22 de agosto, la casa partidaria, es similar a la que se puede escuchar en cualquier ámbito oficialista kirchnerista. Inclusive por los parámetros que toma. En cuanto a Mirta Tundis, periodista de la Corporación Clarín, José Ignacio de Mendiguren, expresidente de la UIA, aliado estratégico de Cristina Fernández de Kirchner hasta que ingresó en la lista de Sergio Massa, pero de Mendiguren era convocado por todos los programas de televisión y radiales para hablar de las bondades del modelo. Con esto quiero decir que es pretencioso hablar de coherencias en momentos tan vertiginosos, tan manoseados, tan de ida y vuelta. Vera arrancó la historia en su momento, llegaba a la política luego de pelearse con Mariano Hues, saliendo del Consejo Escolar por la denuncia que existió por los pollos en mal estado. Yo recuerdo que, una vez más, fue rescindido el contrato, no fue echado Vera Chávez como proveedor del Consejo Escolar. A partir de ese momento es que planta bandera, ingresa en la política convencional siendo un hombre muy cercano a Mario Ischi, intendente y figura de José C. Paz. ¿Sí? Y arrancó junto a De Narváez, hizo política con Claudia Seff, se definió como un hombre de Dualde, luego volvió con De Narváez, salió de De Narváez, llegó al Frente Justicialista para Victoria, participó de las primarias en el año 2011 llevando como candidata a intendente a Teresa Caveri, salió del kirchnerismo, fue al masismo y ahora está fuera del masismo. Y por lo menos la evidencia que tengo, periodística, es que la fuerza que va a poner Vera Chávez, hablando con la militancia, con las agrupaciones, es una campaña de no voten a Massa, voten a Cristina. Él no lo va a decir, pero es claro que está marcado por ahí. Y en el orden local, indudablemente, es un voto aleccionado hacia Mariano Hues. Esta es una opinión periodística. Ayer hubo un acto con la presencia de agrupaciones locales, con un representante del masismo que quedó afuera, de Mar del Plata, fue bien local, y la casa de la agrupación 22 de agosto tiene ventanas con rejas, son pequeños balcones, y Vera salió al balcón ayer, salió al balcón y habló a la militancia que había cortado la calle Piovano entre Rivadavia y Nemesio Álvarez. Un quilombo había de los colectiveros que hacían marcha atrás porque no fue informado, lo cual me parece correcto. ¿Sí? Bueno, ahí en el balcón, Vera Chávez, su discurso épico. Para aquellos que piensan que hemos quedado fuera, para aquellos que piensan que nos han traicionado, le vamos a decir que hoy más que nunca está prohibido no hacer realidad nuestro sueño. Que está prohibido, carajo, no pelear por lo que sentimos. Que está prohibido no luchar por lo que queremos. Les pido a cada compañero con el tachito. Hola, y tape la cara del tigre. Acá está la cara del tigre. Nada tenemos que ver con aquellos que han traicionado al pueblo. Nada tenemos que ver con aquellos que se han querido aprovechar. Pero como decía el general, el pueblo hará tronar el escarmiento en la zurda. Y lo vamos a ver el 11 de agosto y después el 27 de octubre. Fue muy simbólico lo de ayer. En el espacio central que tiene la agrupación que conduce Vera Chávez, había colgado un banner negro que decía en masa, bueno, con el logotipo, que es el signo de más y la A. Viste que así se ha trabajado lo icónico del Frente Renovador. Y entonces se bajó ese banner y abajo apareció, sobre la pared pintado, menos desilusión, menos traición, menos pro, más peronismo. Es decir, como un legado de los peronistas que dicen nosotros con el pro, con los golpistas, con la sociedad rural no tenemos nada que ver. ¿Sí? La segunda parte de ese discurso ante la multitud, desde el balcón, Vera Chávez hizo mención a esto, la traición de Massa. Para aquellos que creen que todo es marketing, les pido, compañeros, que vayan casa por casa a sus amigos, a sus compañeros, a los compañeros de colegio, a su esposa, a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, a decirle que Sergio Massa ha traicionado los principios básicos del peronismo. Por eso sabemos a quién nos vamos a votar. Y sobre la ceniza de los traidores vamos a levantar una nueva patria, la patria de los humildes. Y que sepan perfectamente, pero perfectamente, que si alguien me pide un sacrificio, aún se me pidiera la vida, se lo daría cantando, porque para mí la felicidad de un solo compañero, de un solo militante, vale más que mi vida entera. Por eso, siempre vamos a estar. Muchas gracias, compañeros, por estar, a salir a pelear, a militar, casa por casa. Y esta misma convicción, a todos los distritos, a todos los distritos, a todos los barrios. Bueno, el peronismo es rebelde, dijo Vera Chávez ayer. La patria sublevada. Claro que los repasos, si me vienen frases a la memoria, una de Mariano Hues, en el momento en donde Vera Chávez habló de la porretización, de que tenía una cámara oculta que mostraba la corrupción en el Consejo Escolar, en plena campaña, fue entre el año 2010 y 2011, antes del cierre de las listas y en donde participa María Teresa Caveri, de Vera Chávez, en la en la interna o en la primaria del Frente Justicialista para la Victoria del año 2011, Mariano Güez dijo, bueno, Vera es un empresario y tiene que explicar dónde saca la plata. Y Vera siempre se definió como un empresario. Sobre la ceniza de los traidores se va a construir la felicidad del pueblo. Aquí ha sido más preciso en este pasaje, porque acá tiene una definición. Para los que estaban allí, para la militancia, el trabajo a realizar de aquí al 11 de agosto y luego en octubre es que tienen que sacarle 50 votos a Massa. Es decir, aquellos que iban a votarlo a Massa, que seguramente fueron hablados por estos militantes tienen que ir a esas mismas casas y decir, ustedes no tienen que votar a Massa. Y Vera hace un cálculo, 50 votos por persona, 50.000 votos para que Massa sepa de qué trata el Frente Renovador, que ya no lo es. ¿Y qué tiene la militancia en Moreno, que se siente traicionada por el intendente de Tigre? Compañeros, sabemos a quién nos vamos a votar. Vayan casa por casa, multiplíquense uno por uno. Somos 1.000, compañeros. Les pido, por los acá presentes, solamente 50 votos, 60 votos. 50.000 votos en contra de Sergio Massa estarán acá. Y cuando le pregunten, ¿de qué lado vamos a estar? Díganle que vamos a estar del lado de los más pobres, del pueblo, con aquellos pobres. Siempre vamos a estar con aquellos que tienen dignidad. Nunca vamos a vender a nuestros compañeros para mordisquear un cargo o un lugar. Así que, compañeros, a pelear, a luchar, casa por casa, que esto recién comienza. Y vuelvo a decir, vamos a hacer atronar el escarmiento el próximo 11 y el próximo 27 de octubre. ¡Que Dios lo bendiga! ¡Muchas gracias! Bueno, harán tronar el escarmiento, es así, ¿no? Es un enemigo de Massa. Parece, por lo que decían algunos que estaban allí, un acto desmesurado y casi caprichoso de alguien que quedó afuera. En política hay una frase que se repite, por lo menos en lo local la he escuchado en muchísimas oportunidades, que es la siguiente: el que se enoja pierde. Y el que pasa ciertos límites difícilmente pueda volver. Al momento de hacer una nota después del discurso de Vera Chávez, que fue muy aplaudido el discurso, le pregunté lo que él decía. Si le preguntan a ustedes, militantes, qué van a hacer con el voto, bueno, irá para el peronismo, para quien defienda la justicia social. Bueno, eso en términos electorales tiene que tener un nombre. Vera Chávez ha definido algo. Francisco de Narváez no es peronista. Sergio Massa no es peronista. ¿Qué queda? Saque usted sus conclusiones. Se lo pregunté. Y fue la insistencia. De ahí a la tanda de la hora, pero escuche sobre la propuesta, sobre la misiva de Vera Chávez, de hacer campaña sin estar jugando, pero jugando fuertemente de cara a las PASO del 11 de agosto y las generales de octubre. Aquí va. Mire, hoy nosotros cerramos un capítulo doloroso pero esperanzador. Como todo cierre, tiene su lado positivo y negativo. Nosotros siempre vamos a estar, los votos, vamos a estar del lado de los trabajadores, del lado de aquellos que no tienen nada que ver con el PRO, de aquellos que no tienen nada que ver con el contrario al peronismo. O sea, nosotros vamos a estar ahí. Yo se lo dije, no es que esto es una novedad. Yo, en una nota anterior que usted me hacía, yo se lo dije, yo donde esté el PRO no tengo nada, absolutamente nada que ver. No es que tomamos una postura después. Después, y no estamos ni enojados ni nada, nosotros hemos rechazado el cargo, yo he rechazado el cargo de ser secretario del bloque del Frente Renovador en el Senado. Yo no puedo estar en un lugar donde no me representa, no puedo trabajar en un proyecto político donde yo no me siento representado. Entonces, esto me parece que tenemos que darle una cuota de dignidad, donde no todo es lo mismo. No todo es lo mismo. Yo no estoy por rifar mi dignidad, no estoy por rifar mi lealtad por un cargo de concejal o de consejero escolar. creo que debemos de darle una cuota de dignidad que necesita la sociedad argentina de la política, de la dirigencia. A mí no me da todo lo mismo. Yo no voy a ser a cualquier costo concejal. No quiero ser consejero escolar a cualquier precio. Quiero ser con mis convicciones, con mis ideales. No voy a dejar mis convicciones en la puerta de la oficina que me toque luego de llegar. Si es esta la definición de hacer una campaña para que no lo voten a Massa, ¿qué se le dice a ese potencial votante? ¿En dónde está ubicado ese pensamiento ideológico que usted manifiesta con los trabajadores? ¿En qué frente? Mire, nosotros seguramente, nosotros somos peronistas y siempre vamos a estar del lado del peronismo. Siempre vamos a estar con aquellos que trabajan para el peronismo. Del lado de los humildes, de los trabajadores, vuelvo a decir. Nunca vamos a estar en contra de esto, nunca vamos a estar enfrente. Siempre vamos a estar del lado de los débiles, de aquellos que necesitan. Nunca en contra o enfrente de eso. ¿Y en el plano local quién representaría eso? En el plano local representaría, consultando a las bases, que es una discusión que nos debemos dar estos días, porque la elección es en octubre, pero nosotros no tenemos el peronómetro, pero sí conocemos a cada uno de los dirigentes. Así que nosotros vamos a consultar las bases y seguramente vamos a votar a aquellos que nosotros consideremos, las bases consideren que hay que acompañar. No a los candidatos, sino a las personas, aquellos que sabemos que van a ser representativos por los vecinos y por la sociedad de Moreno. ¿Güez puede ser esa persona? Güez no está en la lista. ¿El proyecto? Ah, no, o sea, a ver. Güez, estamos hablando del proyecto, no de personas, sí. ¿No? Ahí vamos a hablar con los compañeros, vamos a consultar las bases y los que los compañeros decidan, nosotros vamos a estar ahí. ¿Estás escuchando? Recorte informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información 90.1. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Podemos proteger y cuidar los ecosistemas saqueados por el extractivismo y la voracidad de ganancias. Podemos.

Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Dos informaciones. Cintia González, que es la actual jefa de ANSES, se comprometió a charlar con nosotros en minutos. Lo segundo es que se reglamentó la ordenanza sobre el boleto secundario. Estamos intentando charlar con Oscar Siburu, que es secretario de Tránsito y Transporte. Pero confirmamos algo que dijimos nosotros aquí: la coexistencia de tres modalidades para que los estudiantes puedan acceder a esa tarifa diferencial. Una es la credencial que otorga la empresa La Perlita, otra es el certificado de alumno regular con la fotografía del alumno, y esto certificado por la autoridad educativa e imagino consejo escolar. Y tengo entendido que el tercer instrumento o herramienta es la mismísima ordenanza. ¿Sí? La empresa todavía tiene esa facultad para otorgar la credencial. Estas son las tres modalidades que nosotros anticipamos la semana pasada cuando dimos cuenta de una reunión que mantuvo el intendente Mariano Hues y el secretario de gobierno Marcelo Gradín con la propietaria de la empresa La Perlita. Estoy hablando de la señora Cristina Mesa. Dicho esto, estamos a la vuelta de la esquina de las PASO. Jorge Mendieta logró tener una lista, que es una lista corta, un solo cuerpo, la referida a concejales y consejeros escolares. Es la lista 1. Y el eslogan de Mendieta es Primero Moreno. Tiene que superar el 1,5% para poder llegar a la general de octubre. Y se descuenta que ese piso lo supera. Son más de 3.000 votos. Y para llegar al Consejo Deliberante, al elegir 12 ediles, el piso histórico del 10% baja al 8,33%. Que sería algo así como más de 16.000 votos, de acuerdo al padrón vigente que creció de manera exponencial en los últimos años. O significativa, más que exponencial. Mendieta, el eslogan y la política de hoy, que pasa por los medios de comunicación y las redes sociales. Ahí va. A partir de esto no es uno la decisión por sí mismo, sino también todo lo que componemos la lista, buscando un eslogan de reconocimiento, digamos, que la gente reconozca a partir de ese eslogan también la lista, ¿no? Además de lo que puede ser el diseño táctico electoral, ¿cómo se hace campaña hoy? ¿Hoy? ¿Cuáles son los valores que entiende usted deben estar presentes en una campaña de estas características? Hoy, lamentablemente, no es la campaña de muchos años atrás, ¿no? Donde era el cuerpo a cuerpo con el vecino, sino es una campaña mucho más mediática que tiene que ver que los medios de difusión, las paredes, los afiches, tiene que ver con esto mucho, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay personalidades, y esto baja a nivel nacional hacia los distritos, ¿no? Donde hay una imposición muy importante, hoy en todos los medios nacionales, radio, televisión, gráfico, en cada segundo ya, ¿no? Uh-huh. Esto con personas que yo digo, a ver, caso de algunas personas que tienen una impronta muy importante en cuanto a llegada a los medios, sí. ¿Sí? Y en el caso, qué sé yo, vienen a Moreno, como pasó un candidato muy importante, hace menos de una semana y no se enteró, creo que ni el 99,9% de Moreno que estuvo acá, ¿sí? Pero sí tiene una propaganda inmensa en todo el distrito de Moreno, ¿no? Uh-huh. Es como, por lo menos lo que yo pienso, ¿no? Sí. Y aparte, viene y nunca más lo vemos, uh-huh. ¿Sí? Nunca más está. Mendieta, desde el año 2011 y ejerciendo la presidencia, acompañó la mayoría de los proyectos que envió el Ejecutivo. Es decir, cumplió hasta el último momento de su función como presidente con las expectativas que cualquier Ejecutivo deposita en el HCD. Es trabajar el consenso y garantizar que esos proyectos salgan. No obstante, él se ha manifestado claramente en una línea muy crítica de lo que hizo. Se asume como un soldado de Hues durante 15 años, que cometió muchísimos errores, y esos errores, vistos a la distancia, son aciertos en función de lo que el proyecto comunal ha pretendido y ha llevado a cabo. Un soldado de Hues, los errores cometidos, no se puede creer en el hombre. Hay mucho de vincular, y algunos hasta lo definen como algo patológico, de ese líder que le soltó la mano a quien se sentía en el año 2011 como el sucesor, como el aspirante serio a la intendencia. Mendieta, con lista corta de cara a las PASO, y un recuerdo de lo que fue y el sueño de lo que pretende ser. Primero es esto, uno dice alambrar Moreno en algún sentido, en mucho aspecto, ¿no? ¿Alguna vez lo dijeron ustedes? Exactamente. Había que alambrar y peronizar Moreno, dijeron. No, peronizar no, porque yo creo que Moreno es peronista, ¿sí? Con todo el respeto de los demás partidos políticos o lo que tengan otra cuestión partidaria, ¿no? Uh-huh. Moreno es peronista, esto creo que con los años ha quedado a la vista que esta es de esta manera, ¿no? Hay una mayoría, uh-huh. ¿Sí? De peronistas en el distrito. Pero yo digo, a ver, a partir de esto, algunos tomamos alguna decisión también, y en el caso, qué sé yo, del gobierno actual, con el intendente actual, todo el mundo sabe que trabajé muchos años con él, y yo en esto no niego, esto me dio una experiencia tremenda de saber cuáles son los errores, y aquellos errores que he cometido, pero tremendos también, ¿no? Uh-huh. Dentro de lo que es este ámbito, siendo presidente de un consejo liberante, donde era la mayoría automática. Cuando usted dice, Mendieta, que cometió errores, son errores institucionales, de aprobar algo que no se podía aprobar, ¿es esto? Por ejemplo, ¿no? Hoy ha transcurrido mucho tiempo, por ejemplo, uno se da cuenta, el tema del parque industrial. Ya lo inauguramos 10 veces y lo hemos aprobado en el Consejo, no sé, 12 veces, ¿sí? Ha venido distintas personalidades que fueron gobernadores hasta la actual, creo que presidenta, no, el otro, digamos, fue Kirchner el que también vino, sí. Inauguraron, etcétera, etcétera, ahí está, tenemos 2 metros de pasto, ahora... un poquito, digamos. Esos son los errores que comete uno del legislativo, uh-huh. Donde el intendente emana determinada situación y nosotros somos un grupo de, en ese caso, y me hago responsable, en este caso voy a hablar de primera persona, sí. El que le habla, ¿no? Durante muchos años parecemos soldados, ¿no? Es la obediencia de vida, ¿sí? Uh-huh. A la cuestión política creciendo en un proyecto que nunca te lo terminan de contar cómo es. Uh-huh. Uno cree en el hombre y esto es lo peor que puede haber en política, creer en el hombre. Uh-huh. El expresidente del Consejo Deliberante va a decir ahora que Mariano Hues está peleado a muerte con Scioli. Hues, hasta hace nada, cuestionaba severamente a Scioli por la falta de recursos que la provincia debe enviar a los municipios en concepto de coparticipación. Inclusive, sobre el fondo educativo que generó en un momento una inquietud de saber por parte de SUTEBA, que se hacía en el municipio con ese fondo educativo de llegada de Nación, se argumentó por allí, no sin tantas precisiones, sino más bien en la incertidumbre que parte de ese dinero servía para cubrir lo que la provincia no mandaba en concepto de coparticipación. Y hay una demanda constante de la municipalidad por los recursos, a punto tal que nosotros lo dijimos también en este programa, que alquileres que está pagando la municipalidad de Moreno por servicios que son provinciales, el municipio dejó de pagarlos como una forma de enfrentar a Scioli y exponerlo al gobernador. Claro que empezó la campaña y los afiches muestran a Insaurralde, a Scioli y a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y es el tiempo hasta octubre. Hasta octubre nada de esto va a ser materia de discusión. Pero está, existe, no desapareció. Mendieta, el enojo de Hues con Scioli, peleados a muerte y algo más. Hoy el actual intendente está peleado a muerte con el gobernador. Esto que hace que pague las consecuencias la gente de Moreno. Pero estuvieron hace poco en la maternidad. Sí, pero ¿sabe lo que es eso? Se dan vuelta y a los dos segundos ya están diciendo cositas, palabras irreproducibles que uno no lo puede decir, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿esa no es la construcción de poder, Mendieta? Esa es una construcción mala. Es una construcción... ¿No es lo que usted consumió y vivió durante años? Yo viví muchos años eso, muchos años... Y lo reprodujo, en cierta manera, lo tuve que reproducir para... Tener encuadrado arrestos, eso es una cuestión básica. Yo te digo, yo siendo muy joven entré en lo que es la política, ¿no? Y fui aprendiendo a partir de esto. A ver, vengo de un barrio donde quizás en un momento no tenía el estudio necesario. Cuando fui mucho más grande, uh-huh. entendí que tenía que tener una base de estudio terciario, hablo, uh-huh. en este caso. Y lo tuve y empecé a ver muchas cosas que no lo veía, ¿sí? Inclusive voy a decir algo que por ahí ilógico para algunos. También tuve que ir al psicólogo para despegarme de determinada situación y darme cuenta que la vida no pasa por un hombre como conducción, que es el peronismo. Quizás fuimos los últimos cuadros que fuimos preparados, digamos, de peronismo hablo, ¿no? Sí. Que es una cuestión vertical, digamos. Hay alguien que conduce y el resto obedecemos. Esto fuimos así. En su momento fue Coco Lombardi, ¿sí? Que en su momento con Mariano Güell no se podían ver ni saludarse. Hoy están juntos, pero están juntos por un interés en común, ¿sí? Que les conviene a las dos partes. Esto uno se da cuenta en la política. Por eso digo, a ver, recién te decía, yo cuando me separo de Mariano me separo en su mejor momento, no cuando el barco se le está hundiendo, ¿sí? Si yo me hubiera quedado con Mariano, no me cabe duda, sería el segundo hombre más importante de Moreno. Y lo último de la entrevista realizada a Jorge Mendieta, que busca la reelección, finaliza su mandato el próximo 10 de diciembre, tiene que ver con la política de seguridad, con las cámaras de seguridad, con lo que no se ha hecho hasta aquí, con lo que no se ha explicado en qué instancia está el litigio entre la Municipalidad de Moreno y la empresa Domonet, encargada de colocar las videocámaras de seguridad dentro del Plan de Seguridad Ciudadana lanzado hace par de años, creo que 3 años, 4 años atrás, por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Va a decir algo que yo no lo sabía, Mendieta, que él fue elegido como presidente de la Comisión de Seguridad sin estar. Bueno, así funcionan las comisiones también. Última parte de Mendieta, de allí a la tanda de media hora y venimos. En el caso de las cámaras, sí. Que fue una cosa muy aberrante, en 9 millones de pesos, y se pusieron alrededor de 20, 30 cámaras. Hoy dice que no funciona, no lo dejan ingresar. A mí me nombraron, presidente de la Comisión de Seguridad sin estar yo, y sin tener el quórum necesario. Fíjese cómo es. Quizás a Mendieta necesitaban que esté en ese lugar. Pero a mí no me permiten entrar, porque he hablado con el que es el secretario de Seguridad, Diego Bassi. Diego Bassi no lo deja ingresar al CON. No me deja ingresar. La primera vez, comenzando el año, llamé, ¿sí? No desde el cargo, si vos querés, de esto, decirle, a ver... ¿Cómo podemos trabajar en conjunto para mejorar una situación que lamentablemente no cuesta vida a nosotros? Porque yo entiendo también esto. A ver, está la institución policial, pero si no hay una decisión política y los políticos no nos ponemos los pantalones largos con el tema de la inseguridad que hay en Moreno, esto no se va a modificar.

Y bueno, están todos los chicos están preparando salir de Tiziano y San Pablo y ir a la fiscalía. Sí. De ahí a la municipalidad. Y creo, no estoy bien segura, pero a la comisaría también. ¿Usted, Ofelia, es del barrio? Sí. ¿Qué cambió en el barrio? Fue en enfrente de... Eso que pasó enfrente de mi casa. Bueno, ¿qué cambió en el barrio a partir del asesinato de Pablo? Nada, sigue peor. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que siguen haciendo chicos con revólver, todo. Uh-huh. ¿Están detenidos todos? Nada cambió. Ofelia, ¿usted sabe si están detenidos todos los que participaron? Porque lo primero que se supo es que eran dos personas. ¿Cómo? Si están detenidos todos los que participaron del asesinato y esa ejecución allí en Moreno Sur y que terminó con la vida de Pablo. Porque había dos detenidos, pero buscaban a dos más. ¿Usted sabe si están todos detenidos? No están todos detenidos. Ajá. No, dos nada más. ¿Hay miedo? No. ¿Hay miedo en el barrio o hay una postura de desafiar todo aquello que no se está haciendo? Se quemó la casa del padre, sí, de esta gente, que también se tiene que aclarar si era gendarme, si era policía. Todos indicaban de que sí, que participaba o integraba alguna de las fuerzas de seguridad, ¿no? No creo que sean. Yo por lo menos tengo entendido que dice que no son, no tiene nada que ver con la... Ajá. Y miedo hay en el barrio. Sigue habiendo miedo y bueno... ¿Y de ese día qué recuerda usted? No, mire, yo ese día no recuerdo nada porque a mí no me dejaron salir. Mi amigo me había agarrado mis hijos y no me dejaban salir. Uh-huh. Porque era una batalla. Ellos tiraban y tiraban y tiraban. Uh-huh. ¿Usted lo conoce? Está mi hijo y mi hija, que mi hijo tiene dos heridas de bala en las piernas. En las piernas, sí. Le rozaron la pierna también. Ajá. Uh-huh. Sí, lo pude ver a su hijo después de que se incendia la casa de estos asesinos. Van hacia el frente de su casa y hubo un momento muy tenso en donde su hijo salió pidiendo tranquilidad porque había mucha bronca en los jóvenes por lo que había pasado. Mucha bronca. Sí, sí. ¿Mañana qué hora salen de ahí, Ofelia? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Cuando usted dice que no cambió... ¿Qué esperaba usted que cambiara en el barrio? ¿Y quién debería producir ese cambio? Y yo pienso que las autoridades. Las autoridades. Nada cambió. Nada. Y esto que refería recién, Ofelia, usted, que hay jóvenes con pistolas y revólveres. ¿Quiénes son estos jóvenes? ¿Son del barrio también? Yo por ahora no conozco, pero por ejemplo el domingo, sí, a la tarde, balearon a un chico que es de la cancha de la Victoria. Ajá. ¿Eh? Y no querían hacer la denuncia porque supuestamente tienen miedo. ¿Cómo? ¿Estamos viviendo en qué? ¿A dónde estamos viviendo? ¿Usted lo conocía a Pablo? Todos tenemos que tener miedo a unos chicos a todos los chicos que anden con revólver. No puede ser. Le pregunté, Ofelia, si lo conocía a Pablo. Sí, yo venía a ser, él me decía como que yo era la segunda mamá. Uh-huh. Siempre venía a mi casa. Uh-huh. Era muy amigo de uno de mis hijos, de todos, pero más en especial de uno. Y ese día Pablo estaba festejando el cumpleaños de su niño, 5 años, y, claro, y lleva a una mujer con su hija ahí al lado de su casa prácticamente, ¿no? Sí. Y se encuentra con estas, porque eran varias personas lo que me señalaron el día que... Eran más, por ejemplo, eran más de 4 personas que dicen ellos. Todas con armas había de fuego. Había por lo menos 6, 7 sí, personas por lo menos había. Uh-huh. Todas con armas de fuego. Todos con armas de fuego. Yo decía recién, Ofelia, que por estas cuestiones del destino hubo una víctima fatal, terrible. Se llevó esa situación la vida de Pablo, pero podría haber sido peor. Por la descripción y porque uno de sus hijos tiene 2 impactos de bala en las piernas y otra hija suya también, podría haber sido peor. Es decir, las condiciones estaban dadas para que sea una masacre eso. Claro. Además, esta persona, antes de que vengan ellos, quería entrar a mi casa. Uh-huh. y mi marido le había dicho que no, que estaba tomado, que venga el otro día a hablar con... Porque se ve que él quería hablar con alguien de mis hijos, pero sí, como estaba uno solo con el nene, uh-huh, con la nena, entonces no pudimos, no lo dejó mi marido entrar. Y después se ve que se fueron a la casa y vinieron todos con él, con los hijos, los yernos. Yo pude hablar con su marido ese día y lo comenté aquí en este programa, que lo vi con un enorme dejo de tristeza y dolor, y me decía, esto no terminó acá. No, eso es cierto, no terminó, porque las cosas acá, por ejemplo, siguen, es un barrio que ahora, antes, cuando nosotros vinimos acá era un barrio perfecto, no, nunca tuvimos problemas, pero ahora es un barrio que uno no puede salir a la noche, ni nosotros, ni mis nietos, ni tenemos que estar cuidándolo. Uh-huh. ¿Y a qué atribuye usted, Ofelia, que es una mujer mayor, este cambio, esta modificación, esta situación social que se vive? ¿Y por qué causas cree usted que se produce esto? Yo pienso que, no sé, para mí pensar, ¿no?, que la justicia, por ejemplo, la policía, uno lo llama y no viene cuando tiene que venir, principalmente. Uh-huh. Porque uno lo llama ese día... llamaron de acá, que venga, vino cuando ya pasó todo. Recién aparecieron. Sí, y lo mismo pasó el domingo con los chicos de la cancha. Dice que llamaban, y esta gente vive enfrente de la cancha La Victoria. Y llamaban y no apareció el patrullero tampoco. En este caso que ocurrió en la cancha La Victoria, esa persona herida está bien... Está internada, que sí, sabe. Sí, está bien. Está bien. Uh-huh. Es un chico de, no sé, 15, 14, 16 años creo que tiene. Uh-huh. ¿Y son todos pibes del barrio, Ofelia? Sí, todos pibes del barrio. Uh-huh. Así que hay como una batalla dentro del barrio. Un enfrentamiento de grupos. Chicos que se cree que tienen un arma y que tienen que llevar el barrio por delante. Eso es lo que me decía uno de mis yernos. Nosotros nos criamos acá, nunca, yo hace años que estoy acá, y nunca pasó todo lo que está pasando ahora. Bueno, esto que está contando Ofelia, yo charlé con su marido, le decía recién, y en la puerta de su casa hay como un tronco, una especie de banco, ¿no? Sí, lo sacamos. Y me decía su marido que durante muchos años la gente se juntaba ahí como un lugar de referencia para charlar, para compartir momentos, y que precisamente ese lugar... había querido ser ocupado, digo, en el sentido de un uso indebido por parte de uno de los pibes que con un arma de fuego, alcoholizado y con claros síntomas de haber consumido drogas, quería estar ahí, lo que generó de buena manera el pedido de uno de sus hijos de que se retirara. Y era un banco, me refiero al banco como un lugar de identificación del barrio, que, claro, que servía para momentos. Hoy tuvieron que sacar el banco. Nosotros teníamos siempre, y los chicos se juntaban ahí, tranquilos, estaban siempre ahí. Pero últimamente ya no se puede estar en la vereda. Uh-huh. ¿Y por eso sacaron al banco? Sí. Ahora ya lo sacamos. Uh-huh. Y los chicos tampoco se reúnen más así como se reunían en la vereda, en la vereda de la casa. No se pueden quedar en la esquina de donde ellos siempre se juntaban. Están sí de día, pero lo que es la noche, como se amanecían ellos ahí... en la puerta de mi casa, sí. No se puede estar más ahora. ¿Usted puede hablar con Noelia, con la esposa de Pablo? Sí, ayer hicieron una misa en la iglesia de Moreno y estuvimos ahí, uh-huh, con ella. ¿Se encuentra contenida? ¿Cómo la ve? No, sí, los chicos de abuela a mí, vienen a mi casa, están con mi hijo. No, todo sí, está contenida por la familia de ella, está por nosotros también, ¿no? Uh-huh. Lógicamente. Ofelia, entonces mañana ustedes van a marchar desde... Dígame las calles, por favor, donde sale la marcha. San Pablo y el Tiziano. Y el Tiziano, sí. Marchan a Fiscalía, aquí cerca de Bomberos, al lado de Bomberos, y luego a la Municipalidad. Claro. Uh-huh. Eso es lo que tienen pensado ellos. Yo no sé bien todavía cómo van a hacer, porque justo ahora no está ninguno de los chicos... que están por hacer la marcha, no está ninguno. Uh-huh. Están trabajando. Bueno, ese día que estuvimos cubriendo ahí en el barrio, yo la vi a usted muy conmovida, muy dolorida, a punto de desmayarse en esa situación extrema, terrible, y sus hijos, bueno, pudieron entender la situación, bajar la tensión y escucharla a usted y a su marido. Y lo que está diciendo usted con tantos... Dígame. Lo que pasa que yo a él lo crié, él se crió con mis hijos, es como que yo perdí una parte de mi hijo. Es eso. Sí. Él yo lo crié a él, se crió con mis hijos de chiquito. Tiene la misma edad de una de mis hijas, entonces es como que a mí me falta algo. Es una descripción muy dura, muy terrible, y más que tomen nota las autoridades es cómo se puede reconstruir un barrio cuando las condiciones son estas, ¿no? Cómo se construye el vínculo familiar, el vínculo barrial, el vínculo comunitario, cómo hacerlo de nuevo, en alguna vez existió, es decir, eso estuvo, desde qué lugar se parte, ¿no? Antes se podía estar, uno estar en el patio, ahora uno no sé, que tenemos que vivir todo encerrado, cerrar la puerta, cerrar el portón. Antes vivía mi portón abierto todo el día, venían los chicos, entraban, salían, y ahora son escasos los chicos que vienen y están, pero tenemos que estar adentro. Ofelia, le agradezco mucho y le mando un beso. Y mañana... Gracias, igualmente. ¿Usted va a estar mañana acá? Mañana vamos a estar ahí, sí. Bueno, muchas gracias. Por favor, un abrazo para usted. Un abrazo. Es todo un símbolo. Yo les conté que charlando con el esposo de Ofelia, un hombre mayor, conmovido por el asesinato de Pablo, miraba hacia el fondo, como yendo la mirada hacia el barrio de Las Piñas. Y ese llanto contenido y la frase de "esto no terminó", no puede terminar. Esto tiene un hilo de continuidad. Esto hay algo que se expresa en un despliegue de la violencia. Arrancamos así el programa. En donde los barrios no son los de antes, siguen siendo barrios. Y el menor conflicto se resuelve ya no en la mediación y la palabra. Ocurrió en la cancha de la Victoria, nos decía Ofelia, el día domingo. Y en lo particular, el dolor de Ofelia y su marido es que lo criaron a Pablo Carranza. Lo incorporaron a la familia y él se sintió incorporado a esa familia. Y si hubiera permanecido en esto de mirar la película antes de la escena final, si hubiera permanecido en su casa con su hijo de 5 años que cumplía y festejaba un nuevo aniversario, tal vez no estaríamos hablando de Pablo, estaríamos hablando de Esteban, o de alguien que pasaba por allí, o que llegaba en ese momento. Ese banco al que hace referencia Ofelia, que es un poste de madera, en donde los pibes se juntaban allí para charlar, para imaginar la salida del sábado, para tomar una birra, una cerveza. Ese poste lo sacaron. El poste en sí mismo era el lugar de conflicto. Como si se tratara de un lugar de poder. Ya no está el poste. Y entonces me recuerda esa frase de "esto no terminó". Fueron entre 5 y 6 hombres que una madrugada de domingo se ubicaron en el Tiziano y San Pablo para ejecutar a alguien. Fueron preparados para matar. Se ubicaron en las posiciones para hacer disparos en el sentido de asesinar a quien sea. Y asesinaron a Pablo, que justo llegaba ahí, que vio la escena y se bajó del coche. Y fue alcanzado por esos disparos mortales. en el barrio, además de dolor, hay bronca y hay una resistencia. Si la autoridad no interviene, los jóvenes están decididos a intervenir, a poner límites. Retiraron el banco. Eso no significa que el conflicto haya desaparecido, por el contrario. Y es doloroso y es terrible contarlo a partir de las vivencias, de ese momento de justicia quemando, incendiando la casa de los asesinos, sin que la policía pudiera intervenir, mucho menos los bomberos. De aquello que pasó hace más de un mes, estamos en la antesala de una movilización, que entiendo será importante, la de mañana, a partir de las 10, que saldrá desde el Tiziano y San Pablo, Moreno Sur. Marcharán los jóvenes hasta Fiscalía y, lo que decía Ofelia, luego a la Municipalidad. Como un mensaje a las autoridades, como le decía esta señora mayor, que hagan algo, que traten de intervenir, que muestren su poder para evitar más víctimas. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Etnocidio es una palabra muy fuerte. ¿Cómo podemos hablar de etnocidio en un país en donde se privilegian los derechos humanos? Se puede situar esto en lo que es la falsa contradicción. Los pueblos originarios, sobre todo aquellos que no aceptan las prebendas, que saben leer la Constitución, que tienen derechos adquiridos preexistentes y que no requieren de nuevas leyes, que lo único que hacen las leyes es dilatar instancias definitorias a favor de los sectores privados o estatales, y que castigan, y que matan. Es un etnocidio lo que sucede en Chaco y en Formosa. Y no va a permanecer allí. A partir de las políticas estratégicas, una que se ha vuelto más conocida, más popular, esto de fracking, lo que se viene es una ampliación de lo que tenemos. Hay una carta que se publicó en la agencia Rodolfo Walsh, está Pablo para charlar con nosotros, que es lenguaraz de la comunidad COM, a partir del asesinato de una joven que fue atada a un árbol, pero ocurrió en el Chaco, lejos de aquí. Y entonces la carta es un llamado a toda la sociedad civil, porque duelen los ojos al ver tanto dolor. Y ellos quieren que se cure la mirada con un poco de justicia. Pero es una mirada que lacera. Pablo, Rubén Bustamante te habla. ¿Cómo te va? Hola, Rubén. Buenos días y gracias por el llamado. ¿En qué instancia se encuentra todo esto? Porque es el llamado... Atentamente sí. lo que vos estabas diciendo y... para nosotros es un suceso que se repite con las mismas características que pasó con nuestro niño Inver Flores, de 12 años, de la zona de Villa Río Bermejito. Lamentablemente volvimos a ver un episodio por parte de familias pudientes y de gente que lamentablemente cada vez que nuestros niños, que hoy por necesidad económica algunas familias están viviendo en las periferias de algunos municipios, acuden a eventos públicos, hay gente que pareciera que se quedó en épocas de antaño y sigue considerándonos a nosotros directamente, entiendo, seres inferiores, con lo que se puede hacer lo que quieren, y sucedió con Inver en enero y vuelve a suceder ahora con Juana. ¿En dónde aparece Juana? Ya, Juana aparece maniatada a un árbol, con prendas que todavía no sabemos si eran de ella o no, muy golpeada. Y todavía, si bien estamos esperando que las pericias den del todo la certeza, nos vienen comentando que también habría sido violada. ¿Juana había concurrido a dónde, Pablo? Mira, Por un lado, las comunidades acá, COM, los viernes, sábado y domingo, hacen eventos practicando su propia religiosidad, donde no asisten gente criolla, solamente para la comunidad. Juan iba a este evento y además antes iban a pasar por un evento público que se hacía en el pueblo, que era una cabalgata. Uh-huh. Esto, según nos cuentan sus amigas, en un momento cuando salen con ella, la ven que se aparta a saludar a un muchacho que era criollo, del cual tampoco sabemos, según las amigas, parecía que se habrían visto antes, que tenían algún tipo de relación, pero que hasta ese momento no significó nada grave. La vieron con él y luego no la volvieron a ver más hasta que la encontramos de la manera en que apareció. ¿Cuánto tiempo pasó desde que desaparece Juana hasta que la encuentran? Mira, pasó muchísimo tiempo y se la encontró en realidad a la madrugada por unos trabajadores que estaban cerca del lugar y la encontraron ahí maniatada en el árbol y dieron aviso a la policía. El enmarque que hacen ustedes, Pablo, es que cada vez que salen de la comunidad hacia afuera, en el afuera hay horror y muerte. ¿No es esto? Sí, mira, lo que nosotros te podríamos decir es que somos una comunidad que habla muy poco el castellano. La mayoría de la gente de 30 años para arriba habla el comblec. Y en los últimos años, por este modelo, lamentablemente muchas familias se han instalado en la periferia de los pueblos y nuestros jóvenes de hoy tampoco hablan muy bien el castellano. Entonces a todo niño o niña le pasa que cuando se acerca al pueblo quizás alguien le dice algo y no entiende del todo y se sonríe. Calcular que la comunidad COM no tiene ningún lazo con la población criolla. No hay mezcla en el trabajo, no hay relaciones laborales, no hay ninguna persona aborigen, mujer que trabaje en casas de familia como ocurre en otros lados. Hay cero contacto. Y que eso no quiere decir que tengamos mala relación, porque asistimos cuando necesitamos a los comercios o cosas por el estilo, pero no hay relación y muchas veces cada vez que intentamos incluirnos, que nuestros jóvenes salen, no sé cuál es la interpretación que hacen las familias pudientes o criollas de nosotros que nos ocurren estos actos. ¿En algún momento ustedes tuvieron alguna asistencia educativa para aprender bien el castellano? Mirá, nosotros ahora en la escuela se está empezando, por un fuerte reclamo de la comunidad, a insertar lo que son los maestros bilingües, sí. Porque nosotros más en realidad queremos seguir conservando nuestro idioma. Por supuesto. Y si bien necesitamos aprender el castellano, estamos privilegiando la demanda de que en la escuela, que hay gran cantidad de aborígenes, se inserte nuestro idioma y sea parte dentro de la unidad escolar. Y no al revés, porque tampoco queremos perder nuestro idioma, que muchas veces el idioma también trae aparejado la pérdida de muchos valores culturales que tenemos. Clarísimo. Y eso no se puede lograr, es decir, no hay una educación bilingüe. Y eso se está intentando de parte del gobierno en algunos lugares, pero claramente por la gran, enorme comunidad que somos, resulta insuficiente. Hoy en la mayoría de las escuelas, con un alumnado muy grande, con suerte quizás tenemos uno o dos maestros bilingües que nunca alcanzan a cubrir la cantidad de chicos que son, y por eso tenemos la alta desescolarización y la dejada de escuela de muchos chicos que lamentablemente abandonan porque no se sienten de alguna manera contenidos o dentro del espacio escolar no consideran que hayan un lugar de pertenencia. ¿A qué justicia le van a reclamar ustedes? ¿A la justicia criolla? No digo que no lo hagan, estoy tratando de ver si, el sistema educativo los margina, si el sistema político los anula, no los reconoce y, como decía en el comienzo, solamente son aceptados aquellos que entienden que las prebendas son parte de las políticas. Están siendo asesinados. ¿A qué justicia? Mira, eso es una pregunta no solo muy importante, sino que la comunidad COM entre Chaco y Formosa y Paraguay es alrededor de 60.000 familias, somos las que habitamos el territorio. Por la cantidad que somos, está ocurriendo en todo el territorio que en muchos lugares, comunidades y familias COM y Butí están buscando diferentes formas de organizarse y de cómo contemplar la idea de lo que vos planteás, de nuestra mirada hacia el gobierno. En algunos casos se está recurriendo a la justicia, pero lo que sí venimos teniendo y de alguna manera estamos haciendo saber es que estamos recibiendo señales en donde hoy muchas organizaciones se han conformado puramente con Ibuchi y están directamente planteando la cuestión de que no van a acudir a la justicia, sino que van a tratar directamente de resolverlo a través de sus consejos ancianos, con las palabras de los Togoshek y los Karashé, y desde ahí tomar una decisión, porque como decís, si del otro lado no vemos inclusión, ¿de qué nos sirve acudir a otro órgano del Estado que hasta ahora no viene dando respuesta y que esta no es la primera muerte que viene sucediendo y que esperemos sí encuentre del lado del Estado la justicia que debe tener? ¿Ustedes evalúan, Pablo, que están frente a un etnocidio, como nosotros lo afirmamos aquí? Hay algunos que consideran que es demasiado eso. ¿Ustedes cómo lo evalúan? Lo que nosotros evaluamos muchas veces que pasa y que es un gran problema, es a veces cuando se lo mira desde afuera el problema, caratular quizás los hechos que vienen sucediendo en una forma global para toda la comunidad. Uh-huh. Calcular, como yo te cuento, que la etnia son 60.000 familias. Claro. Estamos hablando de una gran cantidad de familias COM, y puntualmente hay una serie de ellas, de comunidades que están teniendo problemas, algunas territoriales, como está pasando en Potaena, Pognana, Bogó, en Formosa, y en otras, en la mayoría de la provincia de Formosa, que tiene una política muy feudal de parte de su gobernador, directamente ahí sí. Yo creería que hablamos, no sé si de un etnocidio, pero sí de claramente un modelo armado en la provincia de Formosa que deja totalmente afuera a quien quisiera vivir como su forma ancestral lo era, y puntualmente nosotros, que éramos cazadores-recolectores. En Chaco eso tanto no pasa en los aspectos gubernamentales, pero sí nos pasa, como venimos señalando, las muertes que hemos tenido acá en la provincia son por familias pudientes y criollas que directamente tiene una postura racista y discriminatoria ante nosotros, de considerarnos una clase inferior y de creer que pueden con nuestros jóvenes usarlo a materia de juego, que la verdad no encuentro otra palabra y no creo que sea la que debe utilizarse, pero me parece que no hay palabras para lo que se hizo, entonces cualquiera que uno utilice no la va a encontrar. Es muy interesante la devolución y la respuesta, porque si los criollos se sienten superiores y toman a las personas para jugar y matar, es que hay una permisividad del Estado, ¿o no? Sí, nosotros lo que entendemos es que también estudiamos el mundo de la gente de alguna manera blanca, roche, como decimos nosotros, sí, y vemos que también esta clase de hechos ocurren a gente que es de bajos recursos y que quizás también vive hechos de injusticia que tampoco son resueltos. Uh-huh. Por eso también somos objetivos de entender que no es algo que nos pasa a nosotros solamente. Correcto. Sí, en nuestro agregado siempre entendemos que al ser un pueblo COM preexistente, lo que le reclamamos al Estado es que muchas veces no tenemos traductores para hacer nuestras declaraciones y que el sistema de justicia no solo a veces no cumple, sino que hasta es imperfecto para nosotros en sus modalidades, porque no podemos declarar en la idioma, hacen falta traductores, nadie nos ha formado sobre las instancias judiciales que desconocemos, hay muchas familias que desconocen que ante un problema tienen que ir a una comisaría, porque nadie la ha formado, aunque sea para conocer cómo funciona el sistema. Pablo, como siempre, muchas gracias, te mando un abrazo, y es muy interesante las devoluciones que nos sirven para seguir reflexionando y actuando dentro de lo posible a la distancia. Respetuosamente, bueno, como siempre, te mando un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el llamado. Hasta luego. Es una visión amplia, muy valiosa. Lo voy a poner ese término, que es muy valiosa. Puede que el Estado no tenga una política represiva abierta, pero sí permisiva. No todos los gobiernos tienen la intención de mostrarse tal cual son. Hay resortes que el Estado utiliza para que se preserve la figura principal. Algo así como, no sabe bien qué pasa porque le informan de manera incorrecta. Esto es parte en sí mismo de lo que es la política y un gobierno. ¿O no escuchaste vos en tantas oportunidades hablar de que saltó el fusible? Tiene que saltar un fusible para que no impacte en la cima. Sí, claro que existen situaciones de violencia a lo largo y ancho del país. Víctimas, por supuesto. Pero aquí hay una caracterización distinta. Y es necesario entender esa caracterización.